Jesucristo, tu reino vino conmigo a este lugar. Y yo establezco el reino tuyo. Ese reino que trae sanidad. Ese reino que trae prosperidad. Ese reino que trae vida y que trae consuelo. Para que el corazón que se encuentra destruido hoy trae consuelo y refrigerio. Para que el que se encuentra abatido por la enfermedad trae refrigerio para sus huesos. Para que el que se encuentra atribulado trae paz en medio de la tormenta. Oh, mi querido Señor, tu reino es más poderoso que cualquier reino que pueda haber en esta tierra. Tu reino nunca pasará. Tu reino será eterno. Y hoy en esta mañana establecemos ese reino poderoso en este lugar. La enfermedad tendrá que salir huyendo. La deuda tendrá que salir en el nombre de Jesús. Toda dificultad, todo problema, hay una respuesta cuando tú llegas. Y yo hoy oro para que cada uno de los que hemos venido acá necesitando un milagro, no nos vayamos de este lugar sin nuestro milagro. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén, Señor, y amén. Puede sentarse. Gloria al Señor para siempre. Dios es bueno, hermano. ¿Cuántos creen que Él es bueno? Tengo un amigo predicador. Él es un evangelista. Y él siempre dice: Dios es bueno todo el tiempo. Dígale al que está al lado suyo: Dios es bueno todo el tiempo. Dios no es bueno solo hoy ni mañana. Él es bueno todo el tiempo. ¿Cuántos creen que Él está vivo? Hoy voy a hablar un tema que es importante que lo conozcamos, y es el juicio final. La iglesia no pasará por eso, pero quiero hablarlo para que muchas personas que no lo comprenden lo comprendan. ¿Qué será el juicio final? Dios pondrá un punto final a toda esta historia de la creación. Dios pondrá un punto final a todo lo que esto que usted puede ver, lo que el hombre le llama el millennium. Todos serán juzgados. Hay gente que no quiere nada de Jesucristo. Y dice: no, no, no, no, no me hable de Jesús. Un día alguien me dijo: ¿quieres ser mi amigo? Entonces nunca me hables de Jesús. Pero sabe, quiero decirle algo a esas personas. Tarde o temprano podrás evadirlo. Podrás correrte. Podrás ponerte tapones en tus oídos para no escuchar ese nombre. Pero un día te pararás frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese día llegará. La gente dice: nunca llegó ese día. He oído a mis abuelos, escuché a mis bisabuelos decir de que un día vendría el amado, el deseado de las naciones. Y ese día nunca llegó. Ellos murieron esperando ese día. Pero un día mi Señor volverá en las nubes una vez más. ¿Cuántos creen eso? Aunque la gente no quiera admitirlo, un día todo esto será un fin. Y los hombres inventan películas en Hollywood y le llaman el fin del mundo. Y todo eso es ciencia ficción lo que ellos inventan. Pero lo que yo vengo a predicar el día de hoy no es ciencia ficción. Yo no vi una película del fin del mundo. No vi una película acerca del 2012. Yo leo la palabra de Dios y la palabra de Dios me enseña que un día habrá un fin. Y que un día habrá un gran juicio. Y que delante de ese gran trono blanco estarán hombres que serán juzgados, no por un hombre, sino por Dios mismo. Y eso no es un cuento para meter en miedo a los niños. Mi hijo menor siempre le gusta que le cuenten historias. Y me dice: papi, cuéntame historias de miedo. Yo le digo: no me sé de miedo. Hay alguien que siempre le cuenta historias de miedo. Ay, ya sé quién me cuenta historias de miedo, me dice. Pero esta historia que yo le voy a contar hoy no es una historia para meterlo en miedo a usted. Es real. Será real un día. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Y él dice: séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. La hierba es el mundo. Y dice: todo pasará. La hierba pasará. Todo eso se acabará, pero mi palabra nunca pasará. La gloria de nosotros, hermano, no es la cruz de Cristo. La gloria de nosotros, ¿sabe qué es? Es que la tumba está vacía. Hubo un emperador en el 361. Era el famoso emperador Julián, que le llamaban el apóstata. Él había nacido en el cristianismo. Era sobrino del emperador Constantino. Pero este hombre, cuando creció y llegó a ser un joven, abandonó la fe cristiana y se volvió un pagano. En el 361 lo constituyeron como un emperador en Roma. Pero cuando él llegó a ser el emperador, él quiso eliminar todo lo que era el cristianismo. Y uno de sus seguidores se encontró a un humilde cristiano un día y le preguntó: ¿dónde está tu carpintero? ¿Dónde está tu Jesús? Le dijo el cristiano humilde: está siendo el féretro para tu emperador. Solo 2 años pasaron y Constantino murió en una batalla contra Persia. Y cuando estaba muriendo, se levantó y miró hacia el cielo y dijo: al fin has vencido, Galileo. Todos los que estamos acá y los que nos escuchan por la radio, un día te enfrentarás contra la muerte. Y después de muerte, el cuerpo vuelve al polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Y la palabra del Señor me enseña en el libro de Hebreos, capítulo 9, por favor, verso 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9, 27. De la manera que ya está establecido. No lo estableció un hombre. No lo estableció Noé, ni Abraham, ni Elías, ni Eliseo. Lo estableció Dios. Estableció de que el hombre aquí en esta tierra iba a morir una vez, y después de muerto iba a enfrentar el juicio. Todos vamos a enfrentar esto, hermano. Y en el libro de Apocalipsis, cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta de que un hombre miró ese juicio. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Y mire lo que dice Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Y vi, el verso 11 de capítulo 20 de Apocalipsis, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es real. Esto sucederá un día. El apóstol Juan había sido exiliado a la isla de Patmo para que muriera a 100 kilómetros de Éfeso. Y sabe, cuando este hombre estaba viendo aquella escena en Apocalipsis, dice que había alguien sentado en un trono blanco, grande, un trono blanco, y delante de él huyeron toda la tierra. ¿Quién es esta persona que este hombre estaba mirando? ¿Quién es este hombre que los cielos y la tierra huyeron de su presencia? No halló lugar para él en ese lugar. Bueno, ese hombre que Juan miró era Jesús. El Padre no juzgará a la gente. Lo miraremos más adelante. Es Jesús quien juzgará a cada ser humano. Dios le dio el derecho de sentarse en ese trono. Cuando habla acerca del trono blanco, está hablando de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y cuando habla de la blancura del trono, habla de la pureza de Dios, de la santidad de Dios. O sea que el que está sentado en ese lugar es santo y es soberano sobre todos los hombres de esta tierra. Y en ese lugar, Jesús es cordero. La gente dice, Él es amor. Escuché un día en televisión a un hombre decir, la gente es loca. Le dice, le quiere meter en miedo a la gente diciendo que Dios está en todo lugar y que hay un ojo grande que lo está viendo desde el cielo. Mi abuela me decía, dice el hombre en televisión, que si te metes debajo de la cama, el ojo de Dios te está viendo. Esa anciana yo creo que había leído la Biblia. Hay un Dios que está en el cielo. Ese no es tuerto, no es miope, no es que le falta una operación en los ojos. Él tiene una excelente vista desde los cielos. Y él es un cordero. Pero el día que esté sentado en ese trono, no será un cordero, será un juez. El día que esté sentado en el trono, Él pagará a cada uno de los hombres conforme a su justo pago. No le pagará más ni le pagará menos. Le pagará conforme a cada hombre sembró en esta tierra. De esa misma manera será retribuido. Y si tú no aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, o sea, como el cordero, un día te enfrentarás con Él como el león, como aquel que juzga, y que cuando Él juzga, juzga con vara de hierro. La gente no le gusta escuchar este mensaje. No, Dios no es así, de esa manera. Porque la gente predica de esa manera, los meten en miedo a la gente. No queremos meterte en miedo, porque no queremos que vengas a la cruz lleno de miedo, sino que vengas a la cruz arrepentido, porque sabe que eres un hombre que necesita a Jesucristo en lo profundo del corazón. Y mire lo que dice. Quiero hablar de cuatro cosas en esta predicación el día de hoy. Y la primera que yo veo acá en Apocalipsis 20:11 es la descripción que está haciendo Juan. Anótelo. La escena descrita está en el verso 11. Y vi, él miró, dice, yo vi a alguien sentado en ese trono blanco. Estaba sentado. El cielo y la tierra huyeron. Y mire lo que dice Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga. El Padre a nadie juzga. Sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. No es el Padre que te juzgará, es Jesús quien te juzgará. Juan había escrito en Juan 5:22 que era Jesús quien sería el juez, pero él después en Apocalipsis 20:11 mira a alguien sentado en el trono. Pero ¿por qué los cielos huyen de ese hombre? Apocalipsis 1:13 dice: y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en sus fuerzas. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esa era la descripción que Juan estaba haciendo sobre aquel que estaba sentado en ese trono. Él lo miró en la visión en Apocalipsis 1:13. Yo vi a uno que yo había estado con él, dijo Juan. Yo había estado con él durante 3 años. Yo había visto hacer los milagros. Yo había visto la prominencia de él en sus sermones, cómo predicaba. Yo lo vi crucificado. Lo vi cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero también lo vi y me gocé en mi corazón cuando lo miré resucitado. Pero también fui testigo de la ascensión cuando él se fue al Padre y escuché la voz del cielo que dijo: ¿qué hacéis mirando hacia el cielo? Ese mismo hombre que se fue, de la misma manera vendrá. Yo estuve ahí. Pero habían pasado 70 años después de la ascensión de Cristo cuando Juan lo miró. Juan era el discípulo mejor llamado como el discípulo amado, aquel que se dormía en los brazos de Jesús, aquel que era tierno. Pero cuando miró a este personaje en Apocalipsis 1:13, no se echó a sus brazos, se tiró al piso, se postró, porque la Biblia dice que ante él se doblará toda rodilla. En el cielo, en la tierra, se tiene que doblar toda rodilla. Y la gente tendrá que entenderlo. Si no te doblas aquí, un día te doblarás allá delante de él, para reconocer que él es el Señor del universo entero. La gente dice: no, yo no me humillo ante él. Pero un día tendrás que humillarte ante él, porque estarás parado frente a ese trono. Aquel que estaba vestido, dice que tenía una ropa que le llegaba hasta los pies. Eso significa que él es un sacerdote y él es justo. Dice que tenía en su pecho un cinto de oro. Eso era que él es digno de ser un sacerdote. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Eso significa pureza. Sus ojos como llamas de fuego. Eso significa que él mira todo. Él mira todo lo del interior del hombre. Yo podré verlos a ustedes aquí en lo físico, pero hay alguien que tiene los ojos como llamas de fuego. Él no ve por fuera, él ve lo de adentro. Él ve tu corazón, él ve lo que tú eres. Él ve si verdaderamente eres un cristiano íntegro acá, y si eres un cristiano íntegro fuera de este lugar. Los científicos inventaron algo que se llama ultrasonido. Y el ultrasonido mira lo de interno, mira el hígado, el riñón, el pulmón, el corazón, le ve todo. Es una radiografía la que le hace por dentro. Dios siempre lo primero que empieza a buscar en el hombre no es la apariencia de afuera, sino cómo estás por dentro. Porque hay gente que por fuera se ven buenos, pero por dentro están mal. Están dañados, el pecado los está dañando y los está carcomiendo. Y por eso el ojo, el que tiene los ojos como llamas de fuego, ve lo profundo del corazón. Ve tu condición como está. Cuando miró, este hombre lo miró, él se dio cuenta de que también él tenía los pies semejante bruñido al fuego. Eso en toda la Biblia, el bronce significa juicio. Y el juicio en los pies significa un juicio impecable. Aquí en la tierra los jueces no tienen dignidad. Y discúlpeme que le diga, pero aquí hay muchos jueces que se venden por cualquier cosa. El asesino y el violador, en vez de condenarlo acerca de lo que hicieron, simplemente cuando pagan una fianza lo sacan a los violadores y a los asesinos y a los ladrones. Pero aquí, cuando llegues a ese trono blanco, no va a haber coima. No va a haber una mojadita de mano por debajo. Olvídese de eso, que aquí en la tierra se hace, pero allá en el cielo no. Allá no va a estar mami que te defienda. No va a estar papi que te defienda. No va a estar el pastor que interceda por ti. Sus pies como el bronce bruñido al fuego. Él será un juez impecable. Ese es mi Dios. Y su voz como el estruendo de muchas aguas. Ese es el poder de las palabras. Su palabra es como una espada que corta, de dos filos, cuando entra y cuando sale. Te corta, penetra lo más profundo. De su boca sale una espada aguda de dos filos, dice. Esa es la palabra, la agudeza de la palabra, la profundidad que entra en esa palabra, en lo profundo de tu ser. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Eso es la gloria de su poder. Pero no solamente Juan lo miró, Daniel miró esta misma visión. Daniel capítulo 7, verso 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llamas de fuego y ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel miró la misma visión. Miró a un anciano sentado en ese lugar. Oh, ese anciano tenía un trono blanco. De ese anciano, su pelo era limpio como la lana. Y tenía fuego también. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Eso es solo la descripción de aquel que estará sentado en ese trono. Cuando la gente diga, mire, juez, yo no tuve tiempo. Los ojos de llamas de fuego te dirán, te mirarán fijamente a los ojos cuando estés parado frente a Él. Y sabrás que tuviste tiempo para buscar a Dios. Sabrás que tuviste tiempo para arrepentirte de tu pecado. Sabrás que tuviste tiempo para abandonarlo y seguirlo a Él. Pero no quisiste hacerlo. A mí me podrá mentir usted. Usted podrá mentirle a su mujer, a su hijo, a su esposa, a su esposo. Pero a ese que está parado ahí en ese trono, nunca le podrá mentir. Pero también va a haber otra situación. Lo número dos que yo veo en esta historia es que yo veo que hay una entrega de la citación. Dios es un Dios que entrega citas. Un día Jesús dijo, bueno, el padre de familia tenía una gran fiesta. Y digo, vayan y tráiganse a los invitados. Y nadie quiso ir a la fiesta. Vaya y hagan invitaciones e inviten a la gente. Váyanse a las calles. Váyanse a los parques. Váyanse a las plazas. Váyanse a los mercados. Y tráiganlos a la fiesta. ¿Cuántas veces Dios no nos da la oportunidad de poder cambiar? ¿Cuántas veces Dios no nos da la oportunidad de poder arrepentirnos? Y Él personalmente te entrega la cita por medio de un predicador que está predicando la palabra. Lo vamos a ver más adelante. La misma palabra te condenará. Es mejor que nunca oigas. Porque el día que escuchas, al que más sabe, más se le demandará. Y cuando está hablando de saber, no se está hablando de ponerlo en práctica. Se está hablando de aquel hombre que oye, pero se hace de oído sordo, como que si ese mensaje no es para él. Y un día, cada palabra que tú escuchaste por medio de un predicador, por medio de la radio, de la televisión, de un tratado, cada vez que leíste esa Biblia, Dios te lo demandará. Y hay una cita. Y usted lo lee en el verso 12 de Apocalipsis 20. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Todos los que estamos acá somos salvos por fe, salvos por gracia, pero seremos juzgados por obras. Por eso la Biblia dice en Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso mismo recogerá. Todo lo que el hombre está sembrando hoy, lo recogerá mañana. Es la ley. Usted siembra un mango hoy, mañana no le va a dar mango. Serán años después que le dará los mangos. Un año, dos años, tres años, no sé cuánto después le dará un mango. Y así está hoy. La gente dice, no, yo disfruto mi vida. Yo soy joven. Otros dicen, yo soy viejo. Otros dicen, tengo dinero. Otros dicen, es que soy pobre. Sígala disfrutando. Pero un día, todo lo que usted sembró acá, lo recogerá ya en el cielo. Todos lo están anotando. Olvídese que no han anotado nada. Cada mal pensamiento que yo he tenido y que usted ha tenido, lo están anotando. Aunque no lo dijo, pero lo pensó, lo están anotando. Tenga cuidado con lo que usted está pensando en su cabecita, porque todo lo están anotando. Hay libros. Dice que hay los muertos grandes y pequeños estarán de pie delante de Dios. Reyes son los grandes. Gente que tal vez no tiene un nombre reconocido, pero estarán de pie ante Dios. Cantantes, no cantantes, gente millonaria, gente pobre, gente analfabeta, gente culta, estarán de pie delante de Dios. Y los libros se van a abrir. No es que te van a juzgar simplemente por juzgarte. Bueno, es que me acordé de aquí. Todo está escrito. ¿Cómo te llamas? Álvaro, todo está escrito. Kenneth, todo está escrito. A Dios no se le escapa nada. Hermano, tenga cuidado con lo que usted está haciendo escondidito, porque lo están anotando. Y este libro no solamente es para la gente no cristiana. Todos los seres humanos tenemos un libro donde se anotan las buenas obras y las malas obras. Y la gente dice, no, eso pasó hace 20 años, pero hace 20 años también Dios lo escribió. Todo está escrito. Desde el día que naciste hasta el día que vas a morir, todo se va a escribir en ese libro. Pero hay otro libro que se fue, también miró Juan que salió, y era el libro de la vida. Y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos estaremos de pie en ese lugar. Si no nos vamos en el rapto, por supuesto. Yo no quiero estar ahí en ese lugar, hermano. El día que la gente que esté parada frente a ese trono, ¿usted cree que es para recibir retribución? Simplemente es para ser condenados. Es recibir la sentencia definitiva. Ya vamos a entrar en eso. Yo dije que esta palabra te condena. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, verso 15. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, como muchos hermanos, que se dan su resbalón, dice, me voy a dar una vueltecita al mundo y después vuelvo. ¿No conoce alguno usted por ahí? Que son santos un año y pecadores el otro. Y mire lo que dice el verso 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Quiénes son los infieles? Los que nunca quisieron a Jesús. Aquel siervo que conoce la voluntad de mi Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá mucho más azote. Mas el que sí, sin conocerla, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todos aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Tenga cuidado, aquí no se puede jugar a la iglesita de que hoy quiere y mañana no quiere, porque entre más conoce y más oyó, más se le va a demandar. El juicio será implacable. No es que te van a mandar a un lago de fuego más fogoso porque conociste a Jesús. Tu castigo más severo será recordar que pudiste haber cambiado y no lo hiciste. Saber que pudiste haber tornado tu vida distinta, pero no la tornaste. Será triste y doloroso. Y ahí se exponerá todo. Por eso yo dije que Dios será implacable. Su juicio será implacable. Apocalipsis 20:13 dice: y el mar entregó los muertos que habían en él. El mar es el mundo. Entregó los muertos que habían en él. El Hades entregó a los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte retiene el cuerpo. El Hades retiene el alma. Y dice que ese día, ese que estará sentado en el trono, le dirá a la muerte y al Hades: dame todos los muertos que estás reteniendo. Porque esa es la segunda resurrección. Ellos resucitarán en cuerpo. Ellos van a resucitar una vez más. Entonces, la muerte tendrá que devolver el cuerpo. Y el Hades tendrá que devolver el alma. El Hades, donde las personas van, es lo que la traducción de Reina Valera le llama el infierno. Pero la Biblia original en hebreo no le llama infierno, le llama Hades o Seol. Es un lugar donde la gente espera ser condenados. Pero no es que van a estar con un abanico como estamos acá, bebiendo Coca-Cola, como dicen algunos. Hacen chiste el infierno. En el infierno me bebo mi Coca-Cola, dicen algunos, para refrescarme. La Biblia dice que el Hades no es un lugar de alegría, es un lugar de tormento, donde la gente tiene sed, donde la gente tiene dolor, donde la gente no quiere estar en ese lugar. ¿Y cómo yo lo sé? Yo leo lo que le pasó al hombre rico y a Lázaro. Lázaro estaba en el seno de Abraham y el rico estaba en el Hades. Un gran abismo lo separaba. Y le dijo el rico: por favor, padre Abraham, manda a Lázaro que me moje la puntita de mi lengua. Eso quiere decir que se estaba quemando. Es un lugar de tormento. Esto es como cuando un ladrón viene o un asesino viene y mata a alguien. La policía llega, lo detiene y se lo llevan a la estación 6. Y ahí lo tienen recluido hasta que hay un juicio para él. Cuando va donde el juez presenta toda la evidencia del caso. Y el juez solo dictamina dos cosas: o eres libre o eres culpable. Aquí en la tierra, el Hades es el lugar de espera de las almas que están muertas, sin cuerpo. Pero un día Jesús, que estará sentado en el trono, le dirá a la muerte y al Hades. Por eso dice él que él tiene las llaves de la muerte y del Hades, porque ahora él es el Señor. Él le dice qué hacer a esos dos personajes. Por eso no crea que ellos le hacen caso simplemente por hacer. Las llaves es autoridad. Él tiene la autoridad sobre el Hades y sobre la muerte. Y le dice, ¿sabe? Mándame a todos los muertos. Toda esa gente que tal vez fueron asesinadas en la montaña, que nunca los miraron sus familiares. Le dijo, el mar mandará sus muertos, el mundo mandará los muertos. Aquella gente que fue incinerada y tantas cosas, todo volverá a la normalidad. El cuerpo volverá una vez más. Estarán parados frente a ese trono, grandes y pequeños, ricos y pobres. Yo solo estoy imaginando esa escena. La gente no quiere entenderlo. El corazón del Padre se duele cuando rechazan a su Hijo Jesús. Juan capítulo 12, verso 48 dice, y el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le habló, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra que la gente no quiere entender, esta palabra que la gente le llama que el papel lo aguanta todo, esta palabra que algunos dicen que lo escribió cualquier hombre, esta palabra te juzgará en el día postrero. Cuando Lázaro estaba ahí y estaba el rico, le dice el rico al padre Abraham, padre Abraham, haz que alguien resucite de entre los muertos y le vayan a predicar a mis hermanos para que sepan que este lugar es real. El padre Abraham le dijo, no. Tienen la ley y tienen a los profetas. Lo que el padre Abraham le estaba diciendo, tienen la palabra y tienen a los pastores, a los evangelistas, a los profetas, a los maestros, a los hombres de Dios que están parados en los púlpitos. ¿Para qué quieren que alguien resucite de entre los muertos? Y si alguien resucitara, tampoco le creerían. Algunos dicen cuando leyeron el libro de una mujer que fue 40 días al infierno. Yo creo, y si esa mujer no hubiese ido, yo no le creo a lo que esa mujer dice, yo creo a lo que la palabra de Dios dice. La Biblia a mí me enseña de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Porque Dios tiene que tratar con un hombre para enseñarle el infierno y enseñarle que el infierno es un cuerpo humano. ¿Para qué? Si no creen a esta palabra. Gente que dice que fue al cielo y después bajó. ¿Por qué yo tengo que creerle a alguien que dice que fue al cielo y después bajó? Yo creo que la Biblia dice que hay un cielo y que yo me voy a ir a ese lugar de descanso cuando yo parta con el Señor. Pero el hombre simplemente quiere escuchar cosas para emocionarse un poco más. Sí, hay un infierno. Sí, hay un cielo. Pero si la Biblia te lo ha dicho, para eso fue escrita. No voy a mandar a nadie, le dijo el padre Abraham, que es la representación del Padre. No voy a mandar a nadie si no creen a los predicadores que están en los púlpitos. Si no le creen a mi palabra, pues un día por esta misma palabra que no la quisieron, serán juzgados en el día postrero. ¿Cuántas veces no has escuchado un mensaje? ¿Cuántas veces no estás en la iglesia, pero la gente no quiere cambiar? El día que mueras, te darás cuenta de la realidad de las cosas en el mundo celestial. Eclesiastés dice, capítulo 12, verso 13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios, verso 14, porque Dios traerá todas las obras a juicio, todas las obras a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Romanos 2, 16 dice, el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Todo secreto será expuesto en ese lugar. Y no importa lo que pase, Habrá una sentencia cuando los hombres resuciten, los muertos resuciten, se pararán frente a ese trono, estarán de pie frente a él. Y lo único que esta palabra será, toda esta palabra que está acá, será lo que ellos querrán decir: nunca la escuché, pero esta palabra la escucharon, porque los ojos de llamas de fuego estarán viendo ese lugar. Seremos juzgados por las obras si vamos a ese juicio. No habrá piedad para esas personas. En Romanos 14:11 dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y Hebreos capítulo 10, verso 28, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. Pero mire lo que dice el verso 29. ¿Cuánto mayor testigo pensáis que merecerán los que pisotearon al el Hijo de Dios y tuvieron por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, e hicieron afrenta del Espíritu de gracia? Verso 30. Porque Dios, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dice: el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano de un Dios vivo. ¿Cuánta gente no ha pisoteado el nombre de Jesús? ¿Cuánta gente no se ha burlado de la sangre de Jesús? Pero un día estarán allí en ese trono, y será algo poderoso, hermano. Todo aquel que no se haya inscrito en ese libro será lanzado al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, le llama la Biblia. Ya no habrá más nada que hacer en ese lugar. Ya no habrá más nada que hacer en ese lugar. Todo se acabó. El único lugar de descanso que la gente tendrá cuando salga del Hades, ¿sabe qué es? Es cuando estén parados frente al trono. Porque en el Hades es un lugar de tormento y de dolor. Pero cuando salgan y estén parados frente al trono, será el único lugar, el único momento, el único segundo que tendrán paz. Pero después serán lanzados a ese lugar, al lago de fuego. Nadie te podrá sacar de ahí. Fueron las obras de la gente que los manda a ese lugar. Dios no hizo el lago de fuego para el hombre, lo hizo para el diablo, lo hizo para todos esos ángeles caídos que salieron con él. Pero cuando el hombre dice: no, no quiero a Jesús, se burlan de Jesús, pisotean la sangre de Jesús. El hombre dice: yo quiero irme a ese lugar. Ese es el juicio final, hermano. Eso es lo que la Biblia le llama como el juicio final. Será una sentencia determinada. No habrá pie hacia atrás. Todo lo que suceda ese día será para la eternidad. Otro día hablaremos acerca de la iglesia. Nosotros somos esa iglesia maravillosa del Señor. Y esa iglesia no pasará por ese juicio del trono blanco. Ese es el que estaba ahí en ese lugar. Nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo. Es algo distinto. Es algo diferente. Pero hoy quise enseñarles esto, porque esto es vida, hermano. Esto es real. Si usted se aparta de Jesús un día, usted estará parado frente a ese trono. Y no es para meterlo en miedo y que no se aparte. Yo quiero que usted sea consciente de lo que usted está haciendo. Entre más sabe, más se le demandará. aquel que nunca ha oído un mensaje, aquel que nunca ha estado en una iglesia, aquel que nunca ha sentido la presencia de Dios en un lugar, su condena será distinta. Irán al mismo lugar, pero el tormento en el corazón, en su mente, será atroz para esa persona que conoció un día a Dios. Es real, hermano. Tenemos que volver a predicar este mensaje para la gente. El infierno es real. El Hades es real. El lago de fuego es real. Existe. Existe también un cielo, una nueva Jerusalén. Por favor, pónganse de pie.